precisamente con el objeto de hacerle conocer que el día de mañana la Asociación de Abogados Montero va a hacer conocer el proyecto que ha creado, que es un proyecto piloto denominado Servicio de Asistencia Legal para Personas Vulnerables, SALPEC. Este proyecto lo vamos a hacer conocer el día de mañana a toda la población en general, el cual va a ser el día de mañana a las 10, jueves 10 de julio de este año a las 10, a las 9 de la mañana en el Salón de la Casa de la Cultura. Este proyecto ha sido creado con el único objetivo de poder colaborar a todas las personas que son vulnerables y de escasos recursos para que la justicia llegue a todas las personas sin distinción alguna, ¿no? Entonces, la Asociación de Abogados de Montero ha sido creada precisamente y uno de esos objetivos es servir a la sociedad. Toda vez que nosotros estamos comprometidos con la sociedad, el derecho y la justicia. Y nosotros hemos elaborado este proyecto pensando en las personas más vulnerables y con el compromiso que tenemos nosotros de poder servir y atender y colaborar a la justicia, ¿no?